take a trip with me to future world. Buenísimas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Rock y de Metal aquí en larrua.es. 60 minutos de estancia en antena, total directo, una vez más en los mandos y en la locución, DJ Jabato. 23ª temporada para lo que es este programa loco por el mundo del rock and roll, este Radio Metal Show, en el cual hoy vamos a estar ante el peligro con nosotros mismos, ya que teníamos programado una entrevista que posponemos a la semana que viene. Por ello vamos a disfrutar de las últimas novedades que han caído en nuestras manos, de los acontecimientos más importantes que tenemos en mira. Y arrancamos con Madhouse aquí en larrua.es desde la Universidad de Alcalá de Henares. Y lo hacemos con este disco que se ponía en circulación pues el pasado año. Locura Infernal, el 12 de junio del año 2020, a través de Pure Steel Records, Madhouse lanzaban este Brain Death y escuchamos este Never Say Die. Ahí están sonando. Un año más tarde, todo llega. Aquí estamos, de nuevo Nación. Fire! Ahí está sonando, se llama Madhouse. Con ellos abrimos hoy el programa con esta Casa de la Locura. Radio Rock and Roll para todos ustedes a través de la banda ancha, disfrutando en nuestras emisoras hermanas y amigas, como es el caso de CD Music. También, por otro lado, estamos ahí arraigados a tntradiorock.com desde hace muchísimos, pero que muchísimos lustros, con el amigo Brujo. Desde Zaragoza atacamos con Asalta Mata Radio Rock. Por supuesto, sonando en nuestra segunda casa en revirradio.es. Apoyo total a través de las páginas de los buenos amigos de Metal Zone y también de Mad in Metal. Pero seguimos la marcha, lo hacemos en este lunes 14 de junio con lo que son Stepson. Ahora sí nos venimos a este presente año, concretamente el pasado 26 de marzo a través del sello Santo Records salía a la venta lo que era el nuevo compacto de Stepson con lo que es su nombre llamado Help Me, Help You. Ahí está sonando para todos ustedes lo que es este octavo corte llamado Come With Me. Vamos con ellos. Ahí suena, se llaman Exceson, metal moderno, contundente, sonando para todos ustedes a través de la radio de la Universidad de Alcalá de Henares. Como ya es habitual en nosotros, muchísimos años los que llevamos aquí disfrutando de esta alegría que nos dan todos los lunes para ponernos las pilas a primeros y en comienzos de semana. Continuamos, lo hacemos ahora mismo con la banda de Aranda del Duero, con Cirrosis, que estaban actuando en la Sala Vicio de Alcorcón con un sold out, presentando este Sobran Hijos de Puta. Y la verdad es que cada día sobran más. Pena que no se los lleve el virus a todos estos. Y ahora vamos a dar las gracias a todos los que trabajan a través del mundo artístico y que siempre están ahí. Va por ellos, por todos nuestros compañeros de Fatiga, y que vuelvan ya mismo a su actividad, que se ha hecho muy pero que muy largo para ellos. Ahí están sonando Cirrosis. Pues así es, debemos de ser agradecidos para la gente que trabaja arriba, fuera y dentro del escenario. Se ven a los artistas, pero como está claro, sin una gran parte humana que está detrás de todo ello, nunca sería posible. Por aquí tenemos a Cirrosis con nuestro buen amigo Blas en la voz, con Miguel en la guitarra y voces, Montañés en el bajo y los que le acompañan en la actualidad también en las trompetas y trombón, Francis, el Pascu en la guitarra y cerramos con Juanpe en la batería. Por nuestra parte, disfrutamos en la sala Revi Live con un streaming ya más, esperando a que por fin tengamos nuestra licencia definitiva para disfrutar a tope. para vivir grandes conciertos en directo como el que tenía lugar en el maldito año 2019, que luego esto no pudo salir en el 2020 y hemos tenido que esperar para que la formación Cherokee nos ofreciera lo que es esta gran noche grabada en directo con Fran Vázquez en las voces, Gerardo Fernández en la guitarra, Adolfo FH en la guitarra, Jorge Mújica al bajo y Carlos Delgado en la batería. Todo ello grabado en la sala Honky Tonk, lo cual ya podemos disfrutar en nuestras manos y en nuestros oídos. La semana que viene estaremos charlando con Fran Vázquez para que nos hable de todo ello. Ahora vamos con el flautista y luego lo enlazamos con el instrumentista de dicho instrumento, valga la redundancia, más emblemático de este país. Ahí están sonando, se llaman Cherokee. Ahí están sonando fuertes, grandes, Cherokee, una impresionante formación con la cual nos hemos encontrado por el camino y con la que despediremos lo que es esta 23ª temporada, ya que la semana que viene realizamos lo que viene a ser nuestro último episodio radiofónico, pero que volvemos en septiembre. Creo, intuyo que la red está caída hoy, no tenemos directo. Esperemos que la semana que viene salga todo a pedir de boca. Son las historias que pasan en las emisoras independientes que luchan contra viento y marea. Poníamos el tema del flautista de Cherokee y ahora vamos a por nuestra sintonía de la tertulia tabernera con este No hay ningún loco. José Carlos Molina, que está actuando el próximo viernes en la capital del reino, y allí estaremos. Ahí suena. Ha ha ha! el loco de la flauta, José Carlos Molina, que presenta su nuevo álbum en el Teatro Edo de la Gran Vía este próximo viernes 18 de junio a eso de las 8 de la tarde. Por lo tanto, si no tienes nada mejor que hacer y si lo tuvieras, pues cambia tus planes y vete para allá. Vamos a escuchar a los madrileños también, Ciclón, con este Basta, aunque todos sabemos que el señor José Carlos pues anda por los montes de Sacedón. Caerá Ahí están sonando los madrileños Ciclón, de los cuales nos acordamos a través de la Asociación Cultural Rock Machina, que nos hacían llegar este compacto con 18 trallazos. Proseguimos, lo hacemos ya en el meridiano del programa, saltamos los 30 minutos de estancia en antena total directo para el programa Odyssey. Vamos a por la aventura número 916, hoy totalmente musical, y escuchamos a Easy Rider con la voz de Des, disco que se editaba, canción que se editaba en el año 2020, y con Des tuvimos la oportunidad de charlar a través de la tertulia tabernera. Habíamos contactado con ella para su presentación en Madrid y poder contar más cosas. Se hará de esperar y escuchamos Evolution adaptada a los tiempos actuales. Ahí están sonando los Easy Rider de los años 2020 y tantos. Ahí están sonando, se llaman Easy Rider, y ahí está la poderosa voz de Des, que es la frontman rubia estupenda, que se encuentra al frente de la formación con los buenos amigos de Madrid, que luchan por sobrevivir y por conseguir sus triunfos dentro del amado y de este estilo querido por todos, que como bien sabéis nosotros, que el heavy metal. De fondo de nuestras palabras, la voz de Des, haciendo una versión increíble de Ronnie James Dio, ese weird rock, con lo que era su banda Perversión. Continuamos, proseguimos, y lo hacemos ahora con el hard rock maravilloso y estupendo de esta banda llamada Ender Chi, que suena con lo que es este compacto maravilloso llamado de Disturbed Innocent. Ahí escuchamos el tema con el cual se abren a través de On Fire Record, Ashes to Dust. Ellos son Eternity, sonando para todos ustedes aquí en total directo, donde nos quieran escuchar, en el mismísimo infierno, desde la Rúa.es, en esta tarde veraniega calurosa del mes de junio. We'll be right back. Ahí están sonando estos hard rockeros contundentes que suenan para todos ustedes a través de larrua.es. Proseguimos, lo hacemos con The Advisor y con lo que es este disco homónimo, del cual extraemos su segundo corte llamado Proezi, a través del sello alemán AFM Records, que ya están ahí rugiendo. Ahí suenan, se llaman The Addresser, a través de la Rúa.es, total directo en esta noche loca, crazy, crazy, en la cual vamos con la gente de Johnny Lorca y este disco formidable. Nos ha encantado en esta trayectoria descubrir Las Noches en Blanco. Escuchamos, Chico, The Rock and Roll. Ahí suenan. Que siempre fuiste. Ahí está sonando, se llama Johnny Lorca, con lo que era este disco que lanzaba al mercado en el año 2020 a través de New Label Rockstar Records, con lo que era este Noches en Blanco. Vamos a finiquitar y lo hacemos con otra banda importante que nos llegan nada más y nada menos que desde Tarragona, y lo hacemos con lo que era este Al Final, dentro de lo que era su parte volumen 1, cantado en castellano, y nos despedimos con esta balada como la primera vez. Muchísimas gracias por la escucha. Una bonita tarde en la cual me reencontraba con compañeros de fatigas de toda la vida. sigo haciendo lo mismo, sigo luchando por mis raíces y mis orígenes y nunca me olvido de dónde vengo. Hasta la semana que viene, compañeros, disfrutar de lo que queda de tarde-noche. Tan frío, recuerdo aquella vez, igual que si fuera ayer, mirándote a los ojos, toda tú brillabas y las palabras sobran ya. Y mírame, soy todo tuyo, nena. Aquí me tienes, baby, y estoy aquí de nuevo. Pasé un largo camino, tú siempre fuiste mi razón. Oh, yeah. Amor como la primera vez, lo que hay entre tú y yo. De menos, solo y tan cerca del mar, mil y una noches en mi oscura habitación, no dejo de admirar tu dulce retrato. Hoy voy a llamarte, hoy podemos vernos y mírame, soy todo tú. Siénteme, aquí me tienes, baby. Así por ti, así, yo siento así, así, así, nena, mamá.